Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, Lexi, necesito toda la información de Ciudad Infierno. ¿Están listos? Ok. Bienvenido a Lexi Voz. Buscando información. Cárgala, por favor. ¿Están listos? Okay. Lexi Voz, tu enciclopedia musical ecuatoriana. Buenas noches, gente, gracias por la invitación. Nosotros somos Ciudad Infierno. Nosotros, realmente es un placer estar acá. Mi nombre es Diego Chiliquinga, vocalista de Ciudad de Infierno. Tenemos también a... Buenas noches, gente. Muchas gracias también por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es David Morales, guitarrista principal y coros de Ciudad de Infierno. Nos faltan tres personas más, que prácticamente son Danilo Castellano, que está en la segunda guitarra, Gabriel Logacho, que está en el tema del bajo, y Blasfemer Nocturnal, Marlon Díaz, que está en el tema de la batería. Nosotros como banda, como Ciudad de Infierno, iniciamos en septiembre del 2015. Esta agrupación se formó más que nada con un proyecto de amigos, ¿no? Empezamos Danilo Castellano y yo, que nos habíamos conocido en algún proyecto anterior. Y lo que buscábamos, más que llamar a audicionar gente o cosas por el estilo, buscar músicos, fue buscar gente que tenga una afinidad con nosotros, con el proyecto, con el metal. Y ahí le convocamos a David Morales, que prácticamente lo habíamos conocido ya también de otro proyecto anterior, y para fusionar la banda. Sí, porque prácticamente a veces las bandas cogen, fundas una banda, comienzas a hacer los covers para iniciar, para ver cómo suena, para ver cómo les va, pero te atrapas a veces en los covers de siempre y sigues año tras año con lo mismo. Entonces el proyecto nuestro no quiere replicar esto como tal, sino que lo que queríamos nosotros es fundar una banda que tenga su propia propuesta, que tenga sus propios temas a corto plazo, ¿sí? Y poder nosotros sacar ya nuestros discos, temas propios y comenzarlos a defender en la escena nacional. Entonces el proyecto inicial fue hacer un disco. Hacer un disco, no teníamos el nombre de la banda, si bien es cierto ya estábamos juntos con una formación inicial, de los cuales estamos actualmente yo, David Morales, el Danilo Castellano, somos los que estamos desde el inicio. Teníamos ya algunos temas compuestos, pero no teníamos nombre de la banda. La primera canción que creamos juntos se llama Ciudad de Infierno. Salió la canción a la primera semana en el primer ensamble, la canción se llama Ciudad de Infierno. Teníamos el evento que cuenta David, que estaba así a la vuelta de la esquina. Sacamos unos 3-4 covers más porque necesitábamos tener un poco más de repertorio y no teníamos nombre para la banda, pero teníamos la canción ya con nombre y armada. Entonces dijimos, pongámosle Ciudad de Infierno a la banda, Ciudad de Infierno la canción, y hagamos el disco y pongámosle Ciudad de Infierno, veamos qué pasa. Deja de llorar, que la tempestad ya nunca va a terminar. Solo frente al mar el viento la verá marchar y en la oscuridad se alejará. Hoy estoy aquí, preso del silencio que ya nunca tendrá fin. prácticamente este disco nos ha abierto las puertas de algunos eventos. Hemos estado en el Molino Metal Fest 2, hemos estado en la Semana del Rock 2017, hemos estado en el Centralazo 2017, hemos también hecho el lanzamiento de nuestro disco, una pequeña gira ahí conociendo muchas bandas, muchas personas, grandes proyectos en el camino, que a veces por el tema económico se están quedando un poquito, pero son... Hay un montón de bandas en Quito, hay una infinidad de bandas y hemos tenido el agrado y la oportunidad de conocerlas a todas y cada una de ellas, cada uno con lo que piensa, con lo que quiere transmitir, con material original. Si tú ves aquí en Quito hay un montón de bandas con material original, entonces lo que sí nosotros necesitamos así como banda para que esta escena mejore es que se abran más las puertas, sí, pero para todas las bandas en sí. O sea, por ejemplo, la oportunidad que nos dan hoy día es súper buena. Excelente estar acá en la Casa de la Cultura, en esta entrevista, la apertura de las radios. Entonces, sí nos han abierto las puertas, pero el tema también sería que se abra para todos en general. O sea, ¿qué te digo? No sé, qué sé yo, una plataforma virtual donde cada banda ingrese sus datos y la radio, independientemente de cualquier movimiento o ruta, te pinche, te llame y te diga, ven acá, cuéntanos qué es esto, qué quieres transmitir con tus canciones, qué quieren decir como proyecto, dónde están ubicados, qué tienen hecho y cosas por el estilo. Yeah. Claro, o sea, en esta parte, como te venía contando, nosotros nos hemos dedicado a hacer discos temáticos, con concepto, ¿no? Nosotros habíamos pensado ya en ponerle el disco Ciudad de Infierno, de Ate de Contec por la canción y todo. Pero este disco Ciudad de Infierno tenía que tener canciones y letras que se acoplen a tus vivencias diarias de la ciudad. Creamos el disco en este como concepto, ¿no? O sea, vas a encontrarte canciones como Libertad, canciones como Ciudad de Infierno, canciones como El Amor de mi Muerte, canciones como Miénteme, canciones como El Origen del Dolor, Violencia, que te cuentan todo prácticamente lo que está pasando aquí. Cada una tiene algo que decir puntual al respecto del título que tiene. Sí, nuestro disco ahorita es un formato original, es un digipack. Pensamos también en la presentación, que tenía que ser bastante llamativa, ¿no? Hicimos una presentación donde tienen un cancionero incluido, y si tú le abres el disco es una cruz grandota y en cada lado es una foto de nosotros y cada canción que expresa lo que queremos decir dentro del concepto de este disco. Para este 2018 nosotros prácticamente ya estamos otra vez trabajando en el segundo disco. El segundo disco es un proyecto bastante atractivo. De hecho lleva el nombre de Entre tus mitos y mis leyendas. Entonces mucha gente le llama la atención, ¿y qué significa Entre tus mitos y mis leyendas? Nosotros crecimos aquí en el tema ecuatoriano y quiteño con las típicas historias, ¿no? De la viuda, de la Mariangula, de la casa 1028, de Cantuña. Pero te contaban la cosa siempre como que chuta, de como un para aspecto, que reflexiones. Claro, de un aspecto bien diferente a lo que nosotros estamos plasmando el disco. Entonces, yo soy la persona que escribe las canciones, pongo la idea en lo que quiero decir, y prácticamente David es quien le da la música a todo esto. Marlon Díaz, que es Blasfemia Nocturna, en el tema de la batería, se encarga de darle forma junto con David a lo que se quiere contar, a lo que se quiere decir. O sea, yo tengo la letra escrita, le digo a David, necesito que expreses esto, hagamos tal cosa. Y como somos una banda de metal y no nos limitamos en el tema de que o son heavy metal, o son death metal, o thrash metal, respetamos todos los estilos, pero nosotros como somos metal, hacemos una fusión de todo lo que el metal comprende en sí. Por ejemplo, en el Ciudad de Infierno te vas a encontrar unos riffs bastante thrash metal en una canción, en otra canción más speed metal, en otra más heavy metal, entonces una flamenco metal que tenemos ahí. En cambio, en este otro disco estamos apostando, seguimos con el heavy, que es la base de nosotros, pero estamos apostando más al thrash, un poco de death, y por ahí un aquí otro riff medio black para ver cómo va a resultar. Entonces, pensamos en contar estas mismas historias desde un ángulo diferente. Por ejemplo, la historia de La Casa 1028. Nosotros la contamos, esta canción se llama 1028, que va a estar incluida en nuestro segundo disco, pero desde la perspectiva del toro. Sí, desde la perspectiva del toro que viene a ser sacrificado en un pueblo completamente taurino que sacrifica animales en nombre de Dios y se enamora de una niña. Y es lo que le da fuerza para aguantar todo este maltrato de la corrida que al final él se la lleva. O sea, esa es la perspectiva de 1028. También estamos en el tema de traición. Traición es la historia de Cantuña, por ejemplo, desde la perspectiva del diablo. Por eso se llama traición. Entonces aquí lo que te cuenta es todo lo que realmente pasa desde la perspectiva del diablo cuando viene Cantuña con todo ya acabado a pedirle ayuda. El diablo le ayuda por un trato, y pienso que los tratos, por más diablo que sea, tienen que respetarse. Y el tipo lo que hace es traicionarle, nada más. O sea, aparte de cualquier cosa, le esconde una piedra y le traiciona. Entonces eso es traición, la historia de Cantuña desde la perspectiva del diablo. Y así tenemos todo, o sea, la historia de La Llorona y un montón de canciones más que están incluidas en este disco, que es la propuesta que vamos a lanzar como segundo disco. Este vacío tan exacto, que con el frío ya lo... Nosotros nos habíamos juntado porque yo tenía 30 canciones listas para 3 discos diferentes, cada una con un concepto, pero, o sea, yo no sé tocar nada, ¿no? Yo no toco la guitarra ni nada por el estilo. Entonces siempre necesitaba músicos, necesitaré músicos con esa empatía de poderte entender lo que quieres decir. Y pienso que la mejor alineación y la mejor suerte de mi vida fue haberles encontrado a estos locos que les tengo acá, a lo que es David Morales, a lo que es el Danilo Castellano, el Marlon Díaz y el Gabriel Logacho, porque me entienden de tal manera, lo quiero decir, que yo te doy un proyecto así y ellos lo traen mejorado, que al final yo me termino acoplando a lo que ellos hacen, porque es tan interesante la vuelta que le meten, la fuerza que le meten, el concepto de cómo lo captan y cómo lo traen ya desarrollado, que yo prácticamente a veces hasta justo las canciones en letra, porque tienen que entrar aquí, o sea, el sonido está bastante fuerte, el sonido está bastante agradable, bastante atractivo, y así es como nosotros hacemos las canciones, es medio difícil, ellos hacen toda la parte musical, yo hago toda la parte de la letra por separado. Llegamos al ensayo, todos los domingos ensayamos, eso sí, o sea, todos los domingos, o sea, nosotros puntualmente y estrictamente repasamos todos los domingos. Y es chévere porque, por ejemplo, ahorita ya tenemos 10 canciones de Ciudad de Infierno. Nos pegamos todo el repertorio de las 10 y comenzamos con el desarrollo de las nuevas canciones del nuevo disco. Va a llegar el punto en el que les decía que vamos a pegarnos un domingo de 20 canciones cuando ya esté listo el segundo disco. Pero vamos a seguir pegando, tocando y repasando las canciones antiguas para, pese a que no las toquemos algunas en algunos escenarios, siempre tener el repertorio. De pronto alguien nos pide una canción. Y tenemos la posibilidad de, en 3 conciertos diferentes, no repetir una canción. Y todas son nuestras. Entonces eso es chévere porque a veces nos invitan y, por ejemplo, nos invitan con bandas que hacen baladas. Entonces nosotros tenemos baladas. Metemos baladas, ahí las baladas embaladas que tenemos. Otras baladas embaladas. Claro, nos metemos ahí, nos invitan a conciertos de bandas que hacen un poco más fuerte, un poco más trash, algo así. Metemos las canciones que tenemos fuertes, o sea, eso tenemos nosotros, tenemos esa ventaja. Pero obviamente esto viene del trabajo constante que tenemos como banda. Y más allá del trabajo constante de como banda, como amigos que nosotros somos. O sea, lo que yo tengo más claro es que en una banda, lo último que puedes hacer es cambiar un integrante. Lo que menos puedes hacer, o sea, todos somos piezas importantes en una banda y a cada integrante hay que tenerle hasta el final. Ya que no se pueda mismo, te toca cambiarle, pero mientras tanto no, porque pierdes el tiempo en esto. O sea, date cuenta si estuviéramos 2 años con alguien y por alguna cosa, porque falta o le pasó algo, nos cerramos, no lo entendemos y cambiamos, son 2 años desperdiciados. Hasta que venga un nuevo a acoplarse, es bastante duro. La vivencia también de 2 años es mucho tiempo. Entonces, como política nuestra, prácticamente mía, es apoyarnos conjuntamente a todos como músicos hasta el final. Ya cuando no se pueda mismo, o sea, será la última opción cambiar, porque eso te retrasa como banda. Cambiar un integrante te retrasa. Por más que digas, no, es que solo el bajo o solamente la batería, no, o sea, cada uno es muy importante en la banda, cada uno tiene su aporte y en los conciertos se nota la participación de cada uno de nosotros. Thank you. ira me delata. Camino sin dirección, porque tus besos me faltan. ¿Cómo hacer para olvidar si en mi mente estás grabada? Solo puedo recordar hoy la ausencia de tu alma. Casi ya no puedo más. Dime por qué no te marchas. El origen del dolor trae a diario tu mirada. Y en la última estación está esperando. Para mí la música es eso, o sea, es mi vida. Para mí cada canción que hago es como un hijo. El empeño que se le mete, las ganas, cuánto trabajo que se le puso previamente a esto para poder estar a la par, podría decirse, con el virtuosismo de algunos músicos, con la energía. Entonces eso es lo que nosotros como banda tratamos cada año, con cada disco, con cada nueva canción, tratar de ir mejorando, siempre mejorar. Siempre tratar de que como banda siempre sea bastante llamativa, sea bastante impecable nuestra presentación en un escenario, tanto musicalmente como también lo que es en escena, puesta en escena con el feeling, el cabeceo que siempre, o sea, el que siempre ha expresado la fuerza que tiene el metal, la manera, no sé, agresiva de ser dentro de una canción, podría decirse, un tema a expresarse. Entonces, eso, como dice Diego, claramente tuvimos, podría decirse, el placer, la suerte de juntarnos de este grupo, que para mí es la familia más allá del apellido y todo. Entonces, más que esto es una banda, esto es una familia. la familia que se junta fin de semana para hacer lo que más le gusta, que en este caso es hacer música, expresarse, tratar de ser, qué sé yo, la voz de alguna persona que no tiene voz, de alguna persona que no puede expresarse, no puede decir lo que en sus adentros lleva, pues nosotros tratamos de hacer eso con nuestras canciones. Uno como banda invierte, vos inviertes en grabar un disco, inviertes en un local para ensayar, inviertes en pasajes, inviertes en taxis, instrumentos para movilizarte, para presentarte, y si la gente no te responde, si la gente no te apoya, la gente a veces dice, sí, me gusta todo, pero regálame un disco. O sea, es bastante complicado, o sea, si vos te das cuenta, detrás de ese disco hay una inversión increíble, que si no se recupera, capaz que no sale el otro. Ya, entonces, la gente tiene que entender eso, y nosotros hemos tenido bastante apoyo con el primer disco, un poco de merchandising también, que tenemos ahí unas camisetas, la gente también nos está apoyando, y ahorita ya que sale el segundo, ya los que nos compraron el primero están a la expectativa del segundo, y para nosotros es súper agradable esto, llegarte a parar en un escenario o tener una conversación con alguien, compartirle el trabajo que estás haciendo con la banda que tienes, con el grupo de músicos que somos. Esta banda prácticamente se caracteriza por la apertura que tiene, ¿no? Y a cada uno se le da la apertura de desarrollar. Si bien es cierto, David y Blas son los que arman la estructura principal, Danilo le mete también lo suyo en lo que a él le gusta. Gabriel también le mete, por ejemplo, el black metal del Blasfemino. Es una bestia del Blasfemino Nocturno, es un baterista a lo bestia. El David hace todo lo que sea metal, inclusive hasta hace música nacional y un montón de cosas. En todo lo que es música él lo hace. Entonces tiene una perspectiva bastante grande de esto, o sea, vos ves un panorama súper amplio. El Danilo es votado bastante a lo clásico, o sea, el man es clasiquero full y te tiene que meter algo clásico en los discos. El Gabriel es bastante trash, bastante de esa onda y te mete el tema trash pesado. Y por ejemplo, yo soy todo lo que sea metal en español. Mucha gente le digo, ¿te gusta tal banda en inglés? O sea, sí escucho bandas en inglés, pero no son mis preferidas, no las consumo. O sea, yo escucho metal en español. Sea de España, sea de Ecuador, sea de Latinoamérica, pero en español. O sea, tengo, y de hecho, todas las canciones que hace Ciudad son en español. Y si alguna vez hicimos un cover, fue en español. O sea, no, nada que ver. La única vez, o sea, en realidad que hicimos un cover. Todo lo que tiene que ver a lo que hacemos nosotros como banda es en español. Porque estamos en un mercado latinoamericano, porque tenemos que llegarle a la gente que está al lado nuestro, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro amigo de colegio. Entonces, llegarle a esta gente es llegarle en su idioma. O sea, lastimosamente aquí en el Ecuador, no el 100% de ecuatorianos tienen una suficiencia de inglés. Estamos hablando que es súper baja la suficiencia de inglés que la gente tiene. Entonces, si cantas en inglés, poca gente te va a escuchar el concepto. Y lo que nosotros como banda queremos transmitir es concepto. Lastimosamente nosotros, así como hemos encontrado músicos de super calidad, más allá de su técnica, super calidad de personas, hemos encontrado músicos que chuta, que de pronto porque su técnica está un poquito más por encima de otro, ya no son personas. O sea, ya los tipos están volando en otro lugar. Y es súper complicado porque si te das cuenta, todos dependemos tanto el uno del otro. La banda pequeña depende de la banda grande para que llame gente, ¿sí? Y la banda grande depende de la pequeña para que llene el cartel. Entonces tenemos que darnos la mano. O sea, los músicos debemos perdernos el asco entre nosotros. Y darnos la mano y ser más humildes y decir, no, o sea, hagamos un evento grande, llamemos las bandas grandes, grandes por la trayectoria que tienen. Porque de pronto salieron primero, ¿ya? Llamemos las bandas grandes, pero démosles la mano a las pequeñas. O sea, hagamos un trabajo conjunto. Y como te digo, o sea, nosotros los pequeños o los que estamos en el tema de desarrollo, llenamos los carteles y los grandes llaman a la gente. Y cuando la gente viene y nos escucha a nosotros, prácticamente ahí genera el clic en el cual tú vas a ser la nueva banda que va a cerrar los carteles. Entonces, ese tema es lo que sí necesitaríamos más como música, más allá de una organización de metal, de los medios de difusión, que es bastante importante, ¿no? Más allá de eso, yo pienso que el problema básico de lo que es el metal en el Ecuador son los mismos músicos. Imagínate que las bandas grandes se dieran una mano. Está bien que tengas una banda grande, que tengas un target, que cobres un valor. De hecho, siempre deberíamos cobrar, ¿sí? Pero el tema también es que si estamos en un nuevo evento, estamos desarrollando una nueva cultura y ves que hay bandas con proyección y todo, prácticamente bájate un poco de precio y ayuda. O sea, de ley vamos a pagar, ¿no? Pero bájate un poco de precio y ayuda a que el resto salgan. entonces, nosotros, la gente nos puede a nosotros ubicar en el tema de Facebook como Ciudad Infierno, nos puede ubicar también en el tema de YouTube como Ciudad Infierno, en nuestros canales oficiales. En el Facebook vas a encontrar el teléfono mío, yo soy la parte que soy el contacto directo para contrataciones, para todo lo que tenga que ver con Ciudad Infierno, te comunicas directamente conmigo. Tenemos personas que nos ayudan en la fotografía, nosotros también con la parte del staff, que son Patricio Corelia y que son el Bifer Suárez, que nos apoyan full desde el primer disco. Un saludo de hecho para ellos. Muchas gracias. Claro, la parte, todo lo que es la parte de diseño de la banda, nos ayuda el baterista Blasphemer Nocturnal, Marlon Díaz, son los diseños maestros. Él nos ayuda con todo lo que es hacer los carteles para las presentaciones, hacer los diseños del nuevo disco, del disco anterior, del disco que va a venir después del nuevo disco y cosas como por el estilo. Entonces los contactos son con nosotros. Nosotros estamos ubicados al sur de Quito, para la gente que nos quiera contratar o llamar. Entonces ahí está mi correo electrónico en el tema de la página de Facebook. Es el dirogmetal@hotmail.com. Está mi número de celular. Me pueden comunicar por WhatsApp o también internamente al chat de Ciudad de Infierno, ¿no? Gracias, gente, más que nada. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura. Más que nada también agradecer a todo ese público que siempre está ahí apoyando a la escena. Un agradecimiento y más que nada un aplauso para ellos, porque son ustedes los que hacen que esto sea posible, yendo a los eventos, comprando las entradas, adquiriendo el material de cada banda. Esa es la única manera en la que este movimiento va a salir adelante, con el apoyo del público, siempre estar ahí apoyando a tu banda nacional, porque como dice por ahí un eslogan, recuerda que tu banda favorita extranjera y grande también fue una banda nueva alguna vez. Y gracias al apoyo que tuvo de su público y de la gente que le supo seguir y a ayudar, ahora es lo que es. Entonces, si tú quieres que esta escena y este mundo metalero acá en el Ecuador y qué sé yo, en Latinoamérica, en el mundo, en todo lado, surja, pues empecemos como por nosotros mismos, apoyándonos siempre. Eso es todo, y un saludo muy grande para todos nuestros amigos que siempre están apoyándonos igual nuevamente en los conciertos, como son Bifer Suárez, Pato y muchas personas más que siempre están ahí. Un agradecimiento total para ellos. Así es, de nosotros, de parte de nosotros, Ciudad Infierno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta entrevista, por pasar el material de nuestra banda. Nosotros somos Ciudad Infierno. Energía de Ciudad Infierno. ¿Están listos? Ok. Gracias, Lexi. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Están listos? Esto fue Lexi Voz, la enciclopedia musical ecuatoriana.